Duele la belleza, inasible, fugaz, compartida, se lee, pero no se toca. Se desorienta a las 12, miente y anhela cabos y nudos que nadie ha sabido tejer ni amarres, por mucho que la gente pague, magia blanca. Está la nebulosa y fuera el vacío, por escrito te derramas y yo.